sango bonke panzi kai sango balobi akoti lopitalo balobi bamoni enangali mai balobi akene pusele balobi bamoni enangali balobi akene parie balobi bamoni enangali Suelo bonanga inga imakila mabe mama Ebele ya bato oyo balingi inga ite Lelo na moni na miso mama Nasala nini mokili Zaerwa linga kamoninga sena tango ya bisengo Malade bakangio akomiko seka yo Boke panza ni sango Boke panzi kai sango Balobi Akoti l'hôpital Balobi Bamoni en angalie mae Balobi Akene pusele Balobi Bamoni en anverse Balobi Akene parie Balobi Bamoni en a Genève Balobi Akene en America Parti etat Kabelinga na nzoto baninga Nasala nini na mokili Nzamba sala moto Po abotama Nzamba sala moto Pe azwa malade Nzamba sala moto Azwa pasi ndenge na ndenge Yanga isangwe panzani mokili mokipa Nasala nini oh. Moke panzani sango eh. Moke panzani sango Balobi, akoti l'hôpital, Balobi, bamoni ena gali mai, Balobi, akene pusele, Balobi, bamoni ena anverse, Balobi, akene parie, Balobi, bamoni ena Genève, Balobi, akene en America, parti eta, efuteni etikeo. Susu bako seke, bango susu bako finganga Pona zwim pasi na mokili Na sala nini, baneko Bazairua baka binga, liwa ambala motoba Nzamba ndimite, azali kota langai Na sala nini, mawa Nana lobela kabango likamboyo na seya pongi Na sala nini, mawa Boke panza ni sango Boke panzi kai sango Balobi Akoti l'hôpital Balobi Bamoni en angalie mai Balobi Akene brusele Balobi Bamoni en anverse Balobi Akene parie Balobi Bamoni en a Genève Balobi Akene en America, parti eta, efuteni etikeo Mes ennemis disent méchamment de moi Comment mourra-t-il, quand périra son nom Si quelqu'un vient me voir, il prend un langage faux Il requête des sujets de me dire Il s'en va et il parle au dehors Tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi Ils pensent que mon malheur causera ma ruine Il est dangereusement atteint, le voilà couché Il ne se relèvera pas Celui-là même avec qui j'étais en paix Qui avait ma confiance Et qui mangeait mon pain Lève le talon contre moi Psaume 41 Versets 6 à 10 Boke panzani sangoy Boke panzani sangoy Nzambe asala bato mabe na mokili, asala pe bato malamu na mokili. Bato atinda na zayi, mosala koseka bato ya malari. Bato atinda na zayi, mosala koseka bato ya mpasi. Nasala nini mawe. Balobi na bengisi bana nasali testament. Na pesa mwana na mwana loko alingi. Na loba nini ha. Nani na lobele kili kamboyo na seya pongi. Nani na lobele kili kamboyo na seya ndoto. Kisasa biloba loba ye. Na sala nini oh. Moke panza ni sango eh. Moke panzi kai sango eh. Pela bango bakome palingi bamona mpasi ya moninga baseka palingi bamona mpasi ya moninga batondwa likambo yango esala makape na Kinshasa na mona pe na mboka mosusu te Kinshasa moto ya mawazali te na loba nini epai bakolele bembe epai bakobina mizi. Epai bakolele bembe, epai bakoloba maloba mampe. Nasala nini na mokili ya bato. Mpona nini nzambe asala bato. Bato atinda na zayi, mosala koseka bato. Bato atinda na zayi, mosala koseka bato ya maladi. Nasala nini o mokili. Boke panza ni sango eh. Boke panzi ngai sango eh. Balobi akoti l'hôpitalo e balobi ba moni na ngalie mae balobi akende kusele balobi ba moni na verse balobi akende marie balobi ba moni na Genève balobi akende na America parti eta e futeli e kikeo oh oh baninga. Famille nini ezwaka mpasi te na mokili. Mama nini abota mwana te mwana ezwaka mpasi. Ekomi ya ngai nde likambo. Oh, bobomi ngai mbala motoba. Tango nazalaki na Kinshasa mbala misato. Nayewa na poto mbala misato. Nayebi eloko nini bolingi na nzoto na ngai te. Nazali nde moto lokola bino. Nana zwaka mpasi te na mokili. Nana bela kate. Mbala moto bobomi ngai nzamba yokeli bino te. Nzamba yokeli nde losambo na ngai. Na losambo ya bato baya kosambela mpo na ngai. Oh, likambo te eza mokili. Mokolo mpe ezali.